danza de cintas del Escobonal es una de las más antiguas que se conocen en las islas. Consiste en un baile que se ejecuta en torno a una pértiga adornada en el extremo superior con flores y otros abalorios, además de una pequeña bandera y una rueda en forma de gran estrella de 12 puntas de la que parten las cintas de colores que los danzarines sujetan al dedo pulgar de la mano izquierda mientras con la derecha hacen sonar las castañetas. Generalmente la componen 12 bailadores, a excepción de la época en que la danza de cintas del Escobonal se dividió en dos, debido a los piques que por entonces existían en el pueblo. Escobonal de Arriba, dirigida por don Tomás de la Rosa Tomasillo, a cambiar algunas cosas, como por ejemplo la vestimenta, que pasó a ser muy parecida a la que usaba la danza de Güímar, y el número de danzarines que se incrementó en 12 más, siendo un total de 24. En sus comienzos la danza de cintas era bailada solo por chicos cuyas edades comprendían entre los 17 y los 20 años. Estos iban ataviados con traje de marinero, camisas blancas, pantalón por debajo de las rodillas, gorra de marinero sin visera, una banda del color que les correspondiese, rojo para los guíos, azul para los tercios y amarillo para los contratercios, cruzándoles el pecho y atada la cintura en el lado derecho. Otra pequeña cinta del mismo color que la banda atada al brazo a modo de brazalete y alpargatas blancas. La danza de cinta se baila a ritmo de tajaraste. Los instrumentos musicales que se utilizan para ello son el pito y el tambor, tocados simultáneamente por el tamborilero, y las castañetas, que hacen sonar los danzarines en sus evoluciones. Don Cirilo Díaz Díaz fue el encargado de hacer sonar el pito y el tambor para las danzas. A partir de 1872, las danzas de cinta del Escobonal, Lomo de Mena, Güímar, Fania y la de Arcos de la Zarza fueron sus compañeras en fiestas y procesiones durante 70 años, al igual que más tarde lo serían de su nieto, don Isidoro Díaz Frías, Sidorillo, por espacio de 53 años más.